Con motivo del 17º aniversario de la publicación de la Declaración Conjunta del 15 de junio, Cho Il-min, representante de la sucursal en Pyongyang del Frente Democrático Nacional Antiimperialista y sus miembros, visitaron el día 9 el Monumento a las Tres Cartas para la Reunificación de la Patria.